Sandra Elizabeth Rolti Posada. Materiales ultradelgados. Por Salcedo Mesa. El afán de Sandra Rolti es entender la complejidad de las propiedades ópticas, electrónicas, mecánicas, de resistencia a la corrosión de diversos materiales y producir películas delgadas o recubrimientos que en un futuro puedan tener aplicaciones para resolver problemas de salud. Por ejemplo, en la fabricación de piezas mecánicas, en el tratamiento de aguas o en la producción de energía. Sandra tiene el alma colombiana y mexicana, ya que nació en México y a los 4 años se la llevaron a la tierra de sus padres, Colombia. Creció en Cartagena con sus 3 hermanos, arropada por sus abuelos. Tuvo una infancia muy feliz jugando en la calle, al avión, al fútbol y a la escuelita, pero siempre tuvo la ilusión de volver a México a estudiar en UNAM. Regresé con mis hermanos y mi madre a los 17 años estudié la carrera de física en la ciudad de Facultad de Ciencias. Allí empezó su aventura con la ciencia de los materiales. Al terminar la carrera, pensó en dedicarse a un área que le permitiera aplicar conceptos teóricos de la física a la vida de las personas. Fue gracias a mi maestro Andrés Porta que decidí dedicarme a la ciencia de los materiales. Su interés por conocer más sobre la película delgada llevó a Sandra a la Universidad de Cambridge, Reino Unido, a estudiar el doctorado de 1997 a 2011 en el Departamento de Ingeniería. Al volver a México, ingresó como investigadora al Instituto de Investigaciones en Materiales, IMUNAM, y empezó a producir películas delgadas, sintetizando materiales con métodos asistidos por plasma y que funcionan como recubrimientos. La síntesis de la película delgada nos permite crear nuevos materiales. Podemos combinar de 2 hasta 4 elementos y tal vez esa combinación no existe en la naturaleza, pero en el laboratorio logramos formar los enlaces para buscar propiedades muy específicas y así mejorar la funcionalidad de los materiales. A partir de esa búsqueda, la doctora y su equipo de alumnos de doctorado han desarrollado diversos tipos de películas, logrando crear una de carbono amorfo que demostró tener gran biocompatibilidad con el hueso humano y en colaboración con la Facultad de Odontología se aprobó que se pueda aplicar en implantes metálicos que están en el contacto con el hueso. Este trabajo multidisciplinario ha sido reconocido internacionalmente. La doctora Rolti también ha estudiado los nitrursos y óxidos de metales de transición. Explica que el uso de los nitrursos están orientados principalmente a crear recubrimientos duros y resistentes al desgaste. En la industria de la alimentaria se podría aplicar, por ejemplo, al sellado de las latas para mejorar el envase y la conservación del alimento. Por otro lado, los óxidos pueden ser recubrimientos biocompatibles para aplicaciones médicas. Sandra es líder científica de un proyecto de colaboración internacional entre México y Comunidad Europea en el que participa alrededor de 20 instituciones para investigar sobre las aplicaciones de películas basadas en bismuto, en la que se espera resolver el problema ambiental relacionado con la limpieza de aguas y la producción de hidrógeno, entre otros. La doctora Rolti también ha trabajado en la formación y caracterización de películas nanocompuestas. En la película delgada confinamos el material en 2 dimensiones alcanzando espesores muy delgados y dependiendo de este espesor podemos obtener propiedades diferentes. La nanotecnología en el campo de los materiales nos va a abrir nuevas posibilidades que tendrán un impacto tecnológico real. Junto con los doctores Steve Mould y Hermildo Zarco y sus estudiantes forman el grupo PlasmaMat, Plasmas y Nanomateriales, cuya finalidad es buscar aplicaciones para materiales sintetizados en forma de películas delgadas y divulgar los resultados en congresos nacionales e internacionales. Mis estudiantes son la clave de las investigaciones. Gracias a ello, tenemos una gama de aplicaciones de temas. Una de sus mayores satisfacciones como maestra fue cuando su alumno René Olivares Navarrete recibió el 16º Premio Nacional de Investigación de la Fundación GlaxoSmithKline en una investigación odontológica por el trabajo realizado en películas biomédicas para el uso odontológico. Estoy más que satisfecha de mi vida académica, concluye.